Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. You can let me in. Tell me where to begin. Let me under your skin. It will be all right. Podemos cambiar el mundo y hacer que sea un mundo mejor. Está en tu mano hacerlo realidad. Esto decía Nelson Mandela, quien nació un 18 de julio de 1918, cerca de Umtata, Transkei. Fue uno de los tres hijos de Gadya, Henry, Fakaniswa, con sus cuatro esposas. Terminó la secundaria y comenzó a estudiar en el Colegio Universitario de Forte Are, donde lo eligieron miembro del Consejo de Representantes Estudiantiles, para luego ser expulsado junto con un compañero por su participación en una huelga de estudiantes. Completó sus estudios en la Universidad de Birbatresand y en 1942 se graduó de abogado. Dos años después ingresó al Colegio Nacional Africano, un movimiento contra la opresión de los negros sudafricanos. Mandela fue uno de los líderes de la Liga de Juventud del Congreso con una ideología socialista, nacionalista y antirracista. Desde ahí organizó campañas de desobediencia civil contra leyes segregacionistas. Desafió al régimen y se convirtió en un líder que luego fue detenido en Johannesburgo. Al salir de su condena, promovió la Carta de la Libertad, un documento en el que plasmó la aspiración de un Estado multirracial, igualitario y democrático. En diversas ocasiones fue aprehendido y liberado. En 1961 fue electo secretario honorario del Congreso de Acción Nacional de toda África, un nuevo movimiento clandestino cuya estrategia se enfocó en el ataque de instalaciones de valor simbólico e importancia económica. En resumen, Mandela dedicó su vida al servicio de la humanidad, como abogado defensor de los derechos humanos al trabajar por la paz y como primer presidente elegido de forma democrática de una Sudáfrica libre. Se reconocen en Mandela su contribución a la lucha por la democracia a nivel internacional y a la promoción de una cultura de paz en todo el mundo. Este año se celebra el cumpleaños número 95 de Nelson Mandela y por ello las Naciones Unidas llaman a dedicar 67 minutos de nuestro tiempo a ayudar a los demás y homenajear así la lucha de Mandela en su día. Fue noviembre de 2009 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 18 de julio como el Día Internacional de Mandela en reconocimiento a su gran aportación a la cultura de la paz y a la libertad. El objetivo general del Día de Mandela es inspirarnos a ayudar a cambiar el mundo y así crear un movimiento global para siempre. Se trata de empoderar a las comunidades en todas partes del mundo. Toma acción, inspira el cambio y haz de cada día un día Mandela. La Fundación Nelson Mandela, a través de un proveedor de confianza, proporciona playeras, chamarras, gorras y mochilas conmemorativas y demás artilugios del Día Internacional de Mandela, que a través de una pequeña cantidad de regalías contribuyen a mejorar la economía local sudafricana y en particular fortalecer las acciones en torno a la conmemoración de este día tan especial. Hasta hoy, el expresidente de Sudáfrica afronta una recaída por infección pulmonar que lo mantiene en el hospital desde hace unos días. Su hija y nieta se reunirán con el clan Mandela a fin de decidir algunas cuestiones en torno a su recaída y posible muerte. Hoy te invito a hacer que cada día sea tu día de Mandela. Muévete, haz que el cambio suceda, porque tú puedes lograrlo. Visita la página de internet del Día de Mandela, www.mandeladay.com. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.